¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Episodio 4. ¿A qué suena el territorio? El paisaje sonoro. En el episodio 3 escuchamos el interior de nuestras casas. Con algunos sonidos es más fácil identificar sus fuentes. Otros, en cambio, son desconocidos y difícilmente sabemos qué los produce. Escuché mi casa y sonaba mucho la radio. Mi hija cocinando el desayuno. Afuera sonaban los vendedores, como el vendedor de aguacate, aguacate, aguacate. Fue complicado encontrar un sonido sin su causa. Creo que escuché una máquina en la casa de un vecino, un sonido chirriante, se prendía y se apagaba, clac, clac, clac, y sonaba como un motor y le rebotaba algo adentro. Ese es el propósito de hacernos preguntas sobre el universo sonoro, que el sentido de la escucha se vaya afinando poco a poco. Por ejemplo, hoy vamos a grabar nuestro primer paisaje sonoro. Espero que estén emocionadas y emocionados. ¿Escucharon esto? ¡Qué chévere! ¿Pero en qué consiste el paisaje sonoro? Pues escuchemos. No. ¿Alguna vez has escuchado un paisaje sonoro? Es probable que sí. En la radio, como en el cine y la literatura, describir los lugares en los que ocurren las escenas o situaciones que viven los personajes es fundamental para enriquecer la experiencia del espectador, en este caso, de nuestro oyente. Te proponemos cerrar los ojos y tratar de imaginar una película, con todo y sus sonidos. ¡Uy, qué película! ¿Cómo sería el paisaje sonoro de Marte? ¿O cómo sería el paisaje sonoro de una sensación? Por ejemplo, la felicidad de aprender a montar bicicleta. Si nos vamos a los orígenes del concepto paisaje sonoro, podemos decir que algunos profesores e investigadores se dedicaron a pensar el sonido de las grandes ciudades. De allí salieron estudios, se crearon experimentaciones sonoras, músicas y también investigaciones que describen cómo podemos identificar rasgos de una ciudad, comunidad o sector a partir de su paisaje sonoro. Pensando en esto, yo creo que hay paisajes urbanos donde se escuchan pitos de carros, voces, perros, sonidos de máquinas y algunos pajaritos. También hay paisajes rurales donde se escuchan insectos, el viento, pájaros, el rumor del agua. Si hay algunos pajaritos y voces de niños en un barrio, eso nos dice que hay parques, que hay árboles y zonas verdes. Eso más o menos es lo que buscamos con los paisajes, identificar un territorio. Para mí, identificar los sonidos de nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestros pueblos, nos permite descubrir cosas de nosotros mismos, de nuestras costumbres y nuestros acentos. Conocer la identidad sonora de nuestros territorios es conocernos a nosotros mismos. Entonces, el paisaje sonoro no solamente son sonidos naturales o geográficos, son también las músicas, los oficios, los acentos y otros sonidos más. Sí, Lucy, el paisaje sonoro nos habla. Pero, ¿y cómo podemos registrarlo? Aquí les vamos a explicar algunos elementos que debemos identificar para registrar un paisaje sonoro. Primero, vamos a identificar dos sonidos puntuales que ocurren en ese territorio, que son característicos de ese espacio y que estamos casi seguros que no suenan en otro lugar. Él está la noticia, acabaron con la vida de Víctor. Líder comunitario López. Él está la noticia de Víctor. Devolvámonos a escuchar. A estos sonidos les llamaremos marcas. Después, vamos a identificar dos sonidos más que hayamos escuchado en ese lugar o en otros lugares que conozcamos, es decir, sonidos que no son exclusivos de este paisaje. Por ejemplo, a estos sonidos les llamaremos señales. Y por último, vamos a identificar el ambiente del espacio. A esto le llamaremos tonalidad. Para registrarla, podemos grabar los sonidos en un plano general por al menos 3 minutos seguidos. Después de identificar estos 3 elementos del paisaje sonoro, te proponemos imaginar que tu territorio es un personaje y que debes presentarlo en la radio. Identifica las marcas, señales y la tonalidad y graba los sonidos. Este ejercicio me gusta mucho, ¿sabes? Yo lo hago con el celular. Descargué una app para Android que se llama ASR. Esa me deja grabar sonidos, cambiar la calidad, escoger el micrófono y hasta cambiar el nombre de los archivos. Entonces, apenas identifico lo que quiero grabar, me pongo unos audífonos, abro la app de mi celular y grabo. Claro, primero le pongo el nombre al clip. Por ejemplo, marca sonora de vendedora de aguacates. Son las 5 de la tarde. Algo así. Así no se me pierden los sonidos que grabo. ¡Claro que sí! Si sabes editar audio, sería fantástico que lo edites. Si no, nos envías los fragmentos por WhatsApp. Esperamos conocer a tu personaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos Fragmento, Introducción al Paisaje Sonoro, Laboratorio Experimental RDN, Archivos y Paisajes Sonoros del Colectivo Noise Radio.